necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 31 de enero del 2017, se fue el mes de enero. Saludos y gracias por la sintonía, estamos preparados para compartir las noticias más destacadas. Polémica en Bolivia por exhumación de restos de un sacerdote asesinado durante la dictadura militar. En Chile, bomberos luchan por controlar los incendios. En Ecuador, las mujeres son las más afectadas por estado de excepción en zonas de conflictos de extracción minera. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Bolivia. Se ha generado toda una polémica, debate en la opinión pública de este país por la decisión, la petición de exhumar los restos de un sacerdote que murió durante la dictadura militar. Esto ha levantado una ola de protestas y voces de indignación, pero también de argumentos de que es importante conocer las causas de la muerte de este sacerdote y también el responsable directo e intelectual de este asesinato. ¿Cuáles son los resultados de esta polémica? Vamos con Carlos Calderón de Herbol Bolivia. Gracias. En Bolivia se abrió la polémica legal sobre la exhumación de restos del sacerdote jesuita de origen español Luis Espinal, asesinado hace 37 años por la dictadura militar del expresidente Luis García Mesa, actualmente condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto en la cárcel de Chonchocoro. La sugerencia partió de un fiscal que investiga la denuncia de otro militar condenado por crímenes de esa época, sindicando al entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana Jaime Niño de Guzmán de ser el autor intelectual del asesinato del padre español. La defensa argumentó el pedido de exhumación para establecer las razones de la muerte del que fuera el director del semanario Aquí, un medio de denuncia de investigación periodística. El argumento de la fiscalía es que no hay informes médicos forenses en los archivos y por ello accedió a la solicitud del abogado y convocó al médico de esa época, quien corroboró que no hay archivos. El doctor Rolando Costa Arduz indicó también que no ha encontrado documentación referida a su informe que establece las causas de la muerte. El señor Quinta me convocó a unos 3 o 4 meses atrás, oportunidad en la que yo le dije que por mi edad yo no recordaba, y además han pasado casi 40 años, no tenía recuerdo de la autopsia. El padre jesuita fue un símbolo moral de la lucha de las libertades democráticas, de prensa y libertad de expresión durante las dictaduras militares. Anteriormente fue programada la exhumación, pero la compañía de jesuitas en Bolivia se puso al frente de la tumba del sacerdote enterrado hace 37 años en el Cementerio General de La Paz. Para este martes fue previsto otro acto, aunque la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Mártires por la Liberación anunciaron que se sumarán a la resistencia emitida por un fiscal. Desde Herbol La Paz, Carlos Calderón para Contacto Sur. Les queremos contar que ha comenzado un paro por 48 horas, un paro de labores por 48 horas en la zona este de República Dominicana, en la zona del Ceibo. Allí las organizaciones sociales están paralizando todas las actividades y están demandando la terminación del Hospital Doctor Teófilo Hernández, el sistema sanitario, también la planta de tratamiento de agua, el traslado de una cárcel pública del centro de la ciudad, y también están pidiendo apoyo en servicios públicos, reparación y mantenimiento de los caminos vecinales. Está en pleno desarrollo esta convocatoria que está impactando

con 519 mil hectáreas. Al momento se registran 108 personas albergadas, 3.782 damnificados, 1.012 viviendas destruidas y un total de 11 fallecidos. Respecto a esta tragedia también a nivel nacional, se manifestó el día de hoy la presidenta Michelle Bachelet. Anoche, sin ir más lejos, tuvimos que evacuar un conjunto de localidades de la comuna de Portezuelo, en la región del Biobío, y no hubo pérdidas humanas que lamentar. Y esa es nuestra preocupación principal ahora, proteger la vida de las personas, darle seguridad, porque situaciones como esta es normal que haya. Y quiero darles a todos la tranquilidad de que estamos avanzando sostenidamente, que vamos a ganar la batalla, no solo apagando los incendios, sino reconstruyendo la vida de los afectados. Y en los lugares donde ya no hay incendios, se han extinguido, se han iniciado las labores de normalización. A ello ha colaborado el que los servicios básicos han funcionado regularmente o hemos podido llegar oportunamente con sistemas de respaldo. Estamos trabajando también en preparar la infraestructura escolar necesaria para asegurar que los alumnos de aquellos lugares donde se vieron afectadas las escuelas puedan partir en marzo sus clases con normalidad. Eso es en cuanto a lo que podemos informar acerca de los incendios forestales que han sido trágicos durante estos días por todo lo que se ha estado dando a conocer dentro de los medios de prensa a nivel nacional e internacional. Desde el sur de Chile para América Latina, informó Alex Caicheo de la radio Bueno Nehuen del sur de Chile. Y en Guatemala están exigiendo justicia por el asesinato de un ciudadano que participaba en una protesta contra un proyecto hídrico. Hay movilizaciones y exigencia de justicia. Se trata de un hombre de 77 años que fue asesinado mientras participaba en esta manifestación. Vamos con un reporte de Carol Rivas. Nosotros como pueblos indígenas que vivimos del área fronteriza, pues hicimos una manifestación pacífica para a ver las realidades de lo que la empresa pues está terminando con nuestro territorio. Entonces, en donde esa manifestación pacífica pues se creó violentamente y eso se fue dado por la empresa. La seguridad de la empresa pues mataron a un compañero nuestro. No es posible de que hasta esas acciones pueden llegar la empresa, ¿verdad? Nosotros no es bueno lo que ellos hacen porque legalmente ellos no toman la conciencia, no toman nuestros valores, sino que ellos se burlan de nosotros. Este es el relato de Héctor Pérez, poblador de Ixquisis, una comunidad del departamento de Huehuetenango, donde la semana pasada fue asesinado Sebastián Alonso, un poblador de 74 años que participaba en una manifestación pacífica en contra de la empresa Proyectos de Desarrollo Hídrico S.A. Para aclarar los hechos, los diputados Sandra Morán y Leocadio Huracán citaron a diversos funcionarios públicos para explicar su accionar durante la manifestación. Los pobladores acusan al personal de seguridad de la empresa. Sin embargo, no existen capturas. La Policía Nacional Civil argumenta no haber estado allí al momento del asesinato. La población lo contradice. Escuchamos al ministro de Gobernación, Francisco Rivas, y al poblador Héctor Pérez. Tuvimos la información de que existían disparos con arma de fuego en un lugar donde se encontraba en maquinaria de la empresa. Se tuvo conocimiento de que una persona se encontraba herida. En ese momento, al tener la noticia, el personal policial trató de acercarse al lugar, pero por las diferentes barricadas que ahí existían, no se pudo llegar. Eso ocurrió entre personas que se oponen a la hidroeléctrica y la seguridad privada de la empresa. ¿Sí había Policía Nacional Civil en ese momento? Sí, estaba la Policía Nacional Civil y la empresa privada, la seguridad de la empresa privada. Por su parte, Luis Chang, ministro de Energía y Minas, argumentó que la empresa cuenta con los permisos necesarios para funcionar, que la población fue consultada. Además de que aceptan los programas sociales de la misma. Hay un estudio de impacto ambiental emitido en este caso, obviamente por el Ministerio de Ambiente, que el Ministerio ha sido fiel cumplidor de lo que mandata y faculta la ley específicamente. Sin embargo, las comunidades denuncian irregularidades en el otorgamiento de la licencia, pues antes de que se autorizaran los proyectos ya se habían realizado dos consultas comunitarias. Las autoridades proponen retomar un proceso de diálogo, mismo que en diversas ocasiones no ha dado fruto, porque la misma empresa se ha retirado. ¿Cómo podemos acceder al diálogo si lo que está presente son las armas? Los pobladores de Ixquisis tienen clara su demanda, solicitan justicia y el retiro definitivo de proyectos extractivistas de su región. Desde Guatemala reportó Carolina Rivas. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias, muchas gracias. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.